Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un espacio de Mindalia.com. Bueno, me alegra mucho estar compartiendo el día de hoy con vosotros y también con Krishna Camargo, que es nuestro especialista invitado. ¿De qué vamos a estar hablando? Mientras se incorpora la gente os lo cuento. Vamos a hablar de la compatibilidad numérica en la pareja. Un tema súper interesante y que además pues seguro que puede sacarnos de muchas dudas en el día de hoy. Así que voy a ir invitando rápidamente a Krishna, que mira, ya me ha mandado él solo una... Y me acuerdo que este directo va a quedar después también en diferido y que se va a subir a nuestro canal de YouTube, por supuesto, que es Mindalia Televisión Plus. Por si no nos seguís, os animo a hacerlo ya. Acabamos de terminar un directo ahí con Aida Valencia hablando del Día de los Muertos, que ha estado también súper, súper interesante. Y bueno, os recomiendo que lo podáis pasar a ver. A ver si conseguimos, estamos ahí, vuelvo a aceptar la invitación. Y si no, Krishna, no te preocupes porque yo te la envío, ¿vale? Voy a ello. Ahí está, tenednos por favor un poquito de paciencia. A ver, Krishna, ahí va, ¿eh? Te mando la invitación, a ver si puedes entrar. Ahí está. Me sale todo el rato como cancelada, no sé por qué. Bueno, Instagram está últimamente pues teniendo algunos fallos, no sé por qué. Porfa, comentadme en los comentarios si alguien que hace lives también le pasa, porque estamos que nos explota la cabeza, no sabemos cómo solucionarlo y lo único que podemos hacer es seguir intentando una y otra vez. Así que nada, yo no me rindo, allá voy. Volví a mandar la invitación a Krishna Camargo. Krishna, asegúrate, por favor, yo os hablo a todos, pero en concreto a Krishna, asegúrate, por favor, de no tener tu cámara abierta en ninguna otra aplicación y de tenerlo todo activo. Voy allá otra vez. Ahí está. No tenemos suerte, no nos deja conectarnos. Mira, nos dice Leticia Lira que sí, que está pasando mucho, no sabemos... ¿Qué le sucede a Instagram? Vamos a tener que ponernos todos de acuerdo para enviar mensajes a ver si nos hacen caso, porque a nosotros de momento no nos contestan. Pero bueno, esto que está pasando es muy común. Por alguna razón, pues los invitados no pueden entrar o de repente entran y no se nos ve, se ve a uno, al otro no. Es como bastante complicado. Así que bueno, vamos a intentar nuevamente y si no, lo que podemos hacer es cerrar este directo y volverlo a abrir, a ver si así tenemos un poquito más de suerte. A ver, transmitir en directo con Krishna. Nos dice, nos escribe Krishna en el chat y dice, sí, aquí, acá ando esperando que conecte. Mira, ha activado el vídeo, parece como si estuviera entrando, no sé. Acá yo te veo, ¿eh? ¡Ay! ¡Hola, Krishna! ¡Te escucho! Sí, pero no te veo. Yo tampoco te veo a ti, solo me veo a mí en la pantalla. Pero fíjate que es interesante y saludo con mucho cariño a ti, a toda la audiencia. Justo hace unas semanas también estuve en un directo y una situación similar pasó. La persona no me veía, yo tampoco, pero el resto de la transmisión sí nos veía bien. Así que si por ti sí, está mira, bien, pues estamos ahí. Está perfecto, mira, además. Además, nos dicen varias personas, Ana Renovada, qué buen nombre, Leticia Lira, que se nos ve a los dos. Entonces, bueno, estamos ahí bien colocados, dadnos por favor orientación y norte, decidnos si nos tenemos que mover un poco porque nosotros no nos vemos, no sabemos a qué altura de la pantalla estamos y a ver si nos pueden ayudar un poquito, Krishna. Claro, va a ser hasta interesante, ¿no?, que la tecnología y junto con todos los que estamos aquí podamos crear esta conversación, así que bueno, a darle por ello. Sí, sí, total. Ah, bueno, perfecto, nos dicen que estamos bien, dice Ángela, que además hoy es psicoterapeuta y coach, qué bueno que nos vean también especialistas que se nos vea a los dos bien, así que perfecto, vamos allá. Krishna, bienvenido a este directo en Mindalia, es un placer coincidir contigo, aunque no nos podamos ver, pero es genial compartir este espacio. Hoy vamos a estar hablando de la compatibilidad numérica en la pareja. Krishna, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Qué nos vas a contar? Qué interesante, ¿no? Que estamos hablando de este tema y no nos podemos ver, ¿no? Como pareja no podemos saber quién está ahí atrás. Creo que es una maravillosa metáfora de la vida de las parejas, ¿no? Total, bueno, pero podemos percibir la energía, ¿no? Eso es lo más valioso, sí. Justo en el sentido de la relación de una pareja, cuando hablamos de compatibilidad, la mayoría de personas buscan como esta parte de, bueno, y soy compatible para un proyecto, para la parte íntima, la sexualidad, para la comunicación, para lograr tener hijos, ¿para qué soy compatible? Entonces creo que este es uno de los conceptos de entrada más valiosos, entender qué es la compatibilidad, qué representa en la energía y desde ahí cómo es que nos puede aportar la numerología para darnos un parámetro de comunicación con otra persona y poder a través de ello pues vivir con mayor armonía todos los procesos. Entonces esto es lo que hace parte de la numerología y bueno, yo encantado de compartir hoy con ustedes. Y supongo, Krishna, que vamos a estar entonces hablando de la compatibilidad numérica en cuanto a fechas de nacimiento, ¿o hay algunos otros números que marquen de alguna forma esta compatibilidad? Hay tres conceptos regularmente que se invitan a reflexionar cuando hablamos de numerología. El primero, que es definitivamente la esencia y la personalidad. Estos dos números se sacan a través del día de nacimiento y el mes de nacimiento. ¿Por qué es importante? Porque la esencia es lo que realmente la pareja conoce de nosotros. Expresamos mucho a través de nuestra personalidad, que digamos que es lo que primero ve alguien, ¿no? Si ahorita nos vemos en la pantalla, te veo yo a ti, tú me ves, y algo resuena entre nosotros, o podemos estar en un café o en una conferencia o simplemente caminando en la calle y conectamos con esa vibración, entonces ahí se expande, digamos, que la primera línea de acción de compatibilidad, que es la física, la personalidad, lo que te atrae de la otra persona. La segunda, muy valiosa, que es la esencia, cuando ya empiezas a conectar con la persona después de 3-4 mates o cafés o pizzas o idas al cine, entonces empiezas a interiorizar en realmente te gusta su personalidad, su forma de hablar, su forma de comunicar, su forma de expresar algunas cosas y todo ese bagaje interno. Entonces esa es otra de las energías centrales que vamos viendo y a través de ello podemos partir en la del proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto de vida. Y a veces decimos, es que me encanta esta persona. Y te vas dando cuenta que está rica la experiencia cuando están en la misma vibración. Pero si uno de los dos se complica, se molesta, se incomoda, entonces, ¿qué sucede? Que entonces pareciera que ya no quieres estar con la persona. Pero eso justo es el proyecto de vida que debemos de fortalecer para entender que una relación que ha llegado a ti tiene una sincronía que te invita a evolucionar. Y entonces es ahí donde viene como esta parte de la magia de compatible, ¿para qué soy realmente? Para un proyecto, para el amor, para crecer, para evolucionar en mis pruebas que eran necesarias y por eso sufrí tanto. Y entonces todo ese entendimiento desde la parte numérica se ve con mayor orden. Supongo, Krishna, que en todo esto también influye, decías hace un momento, cuando nos encontramos ya en la pareja, no necesariamente en la pareja, sino cuando nos estamos conociendo y ya nos encontramos una dificultad, pues actualmente lo que tendemos a hacer es huir, ¿no? Y decir, ok, no es para mí, no somos compatibles, lo dejo, se acabó. Y a veces ni siquiera damos la oportunidad para que el conflicto pase, ¿no? Y para saber si realmente la otra persona puede aportarnos algo importante. ¿Qué piensas tú de esto? También sucede mucho cuando la relación ya llevamos un tiempo, una trayectoria, y de repente toda esa chispa que teníamos al principio, pues de alguna forma baja, ¿no? Nos relajamos, nos acostumbramos a la otra persona y aquí surge una gran crisis existencial de, ay, ya no siento lo mismo, ¿será que ya no le quiero? ¿Será que ya no somos el uno para el otro? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo has dicho de una manera sublime, realmente en la relación Ese es el primer punto. ¿Por qué quiero entender la compatibilidad? ¿Por qué quiero encontrar una pareja? ¿Por qué me gustaría caminar con otra persona a este plano? Por naturaleza, nuestra esencia busca complementarse, tener a alguien o una energía que nos impulse. Entonces, eso lo vamos atrayendo a través del subconsciente. Entonces, por eso a veces decimos, es que yo ya no quiero repetir estas experiencias negativas. Sin embargo, es lo que llega. ¿Por qué llega? Porque en ese momento es la experiencia que requieres para evolucionar, para crecer. Y es muy común que en la actualidad las relaciones han ido siendo más superficiales, pudiéramos decirlo, que es más tangible que en algún momento conozcamos a alguien, tenemos un poco de empatía, disfrutamos un poco la etapa de enamoramiento que dura algunos meses, y cuando ya viene la verdadera esencia de la relación, es cuando te sorprendes y dices, bueno, ¿será que tengo que estar aquí o no? Y te empiezas a cuestionar. Ahí hay muchos procesos en tomar en consideración. Uno, pues son los emocionales, realmente. ¿Qué es lo que te aporta a la pareja? ¿Tú qué le aportas? ¿Hacia dónde están caminando? Y la otra parte es realmente lo que físicamente también se siente. Por eso tú lo dijiste, así como pues tiramos la toalla, digamos, antes de ver el problema que se concluya o de avanzar en la relación. Y esto no es tanto porque no querramos o no seamos comprometidos, es que muchas veces a la mayoría de seres humanos nos da miedo observarnos en el espejo que es la pareja. Y entonces cuando nos observamos ahí es cuando empezamos a descubrir nuestros patrones, no solamente de nosotros, a mamá, a papá, a las otras parejas pasadas, a los abuelos, inclusive a procesos de vidas pasadas o reencarnaciones que nos proyecta esa persona frente a nosotros. Entonces, huimos por miedo a observarnos, pero realmente conocer a una pareja, conocer el propósito de esa relación, que es lo que hace parte de la numerología, nos da pie a que si la experiencia es muy negativa, también sepamos aprender de ella y amorosamente cerrarla y continuar. De lo contrario, la cerramos en caos y ese caos pues vuelve como huracán en otro momento, ¿no? Entonces es ahí donde se pierde, digamos, ese contexto de la relación que puede ser mucho más benéfico para evolucionar. Pues Krishna, tú no me ves, pero yo tengo aquí un bolígrafo, tengo una libreta, vengo súper preparada para tomar nota y apuntes. Vamos, si te parece, a centrarnos un momento en los números. Vamos a poner ejemplos para que la gente que nos vea, que nos está viendo además, pues puedan de alguna forma llevarlo a la práctica. Digamos que si nos basamos, por ejemplo, en el día y en el mes de nuestro nacimiento, ¿hay algunos números que son entre sí más compatibles de otros? ¿Tenemos que hacer algún tipo de cálculo que nos dé una pista? ¿Cómo funciona? Perfecto, vamos por ello. ¿Qué te parece si tú y todos los que están conectados hagan ahí en una nota, simplemente anoten su día de nacimiento y el mes? Con esto vamos a hacer lo siguiente. El día de nacimiento tiene que estar a un solo dígito, es decir, si es del 10, 11, 12, 13, sumen los dígitos hasta el 20 y tantos para que quede solamente un número simple del 1 al 9. De igual forma, hay que hacerlo con el mes. Si somos de enero a la fecha de septiembre, van a ser simples, pero a partir de octubre, noviembre y diciembre, sería octubre, en este caso, se suma 1 más 0, da 1, noviembre 1 más 1, da 2, y diciembre 1 más 2, daría 3. Entonces, eso mismo hacemos para tener una diferenciación entre los dos números. Ahora, como yo les comentaba, hay dos aspectos centrales, la esencia y la personalidad. Lo primero que te invita a ti a conectar con una persona es su personalidad, su apariencia, su sentido de expresión, vamos a decirlo. Entonces, con ello, existen esos 9 números. Y les voy a dar palabras claves solamente de cada uno de estos números para que tengan una referencia de cómo es que encontramos esa energía. El primer número, el número 1, así que anoten ahí. El número 1 es el que quiere ser el líder, el que toma la iniciativa. Entonces, una persona 1, en general, su personalidad va a ser de yo mando. Y voy a darles así, como palabras claves. El segundo, que representa más el sentimiento, la parte de toda nuestra energía de ser cómplice, nos gusta ser cómplice, un número 2, ser un buen compañero, ¿no? Pero su, digamos, lema es yo sigo, yo sigo lo que tú me digas, si no, no voy a actuar, no tengo la iniciativa. Si tú me das las cosas, yo las hago, pero si no, aquí me espero, ¿ok? Entonces ese romántico ahí se queda esperando todo. Y eso somos muchos, que de pronto fantaseamos con muchas parejas y nomás no se manifiesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos perfecto. Yo ahora te voy a contar, cuando tú termines de decir todos los números, cuáles tengo yo que se repiten todo el tiempo y me vas a entender. Vamos con el 3. Ah, qué lindo. Bueno, el 3. El 3 representa una conexión con dos aspectos. Uno, el drama, la exageración de las cosas, el teatro, decimos, ¿no? Cuando pasa una pequeña situación y lo exageramos mucho, ahí está el 3. Y también el 3 tiene un lema, que es el que yo comunico. Entonces yo expreso todo el tiempo, o en su contrario, me limito, no expreso mucho. Y entonces, como pareja, es una persona que siempre va a estar todo el tiempo queriendo hablar, hablar, hablar, hablar, y si no, se calla, se guarda y explota en ese drama. Así que ahí está, el yo comunico. Vamos con el 4, que tiene que ver con la estructura. La persona 4 es muy mental, muy estructurada y muy inteligente. Entonces siempre busca la manera de sacarle vuelta al asunto. Entonces, por ese lado, es una gran persona que te puede dar la estructura, la base, la orientación, digamos, en algunos procesos, pero su lema es: yo soy rígido, yo no me muevo de aquí. Entonces no le gusta ceder, y a diferencia, por ejemplo, del 2 que dice, pues tú haz lo que tú quieras, el 4 no, pero ahí está la compatibilidad. Si tienes un 2 y tienes un 4, tienen una buena energía. ¿Por qué? Porque uno es más dócil y el otro es más imperativo, y entonces en esa comunicación se pueden sobrellevar muy bien. ¿Alguna pareja por acá tal vez ya viendo esos números? Vamos con los siguientes, ¿te parece? Claro que sí, vamos con el 5, pero antes me gustaría preguntarte, para una duda que me surge, a lo mejor también le surge a la gente que nos ve. Supongo entonces que tenemos que hacer el día y el mes mío, digamos, por ejemplo, ¿no? El mío y también el de mi pareja, y ver cómo funcionan sus números y los míos, ¿no? O sea, la cuenta hay que hacerla con las dos personas. Vamos a hacerlo, ¿te parece? ¿Cuál es tu mes de nacimiento? El 2, febrero. Eres de febrero, ok. El mío es diciembre, soy 3. Entonces, en este caso, tu energía es 2 y la mía es 3. Habíamos hablado 2 de la parte de la complicidad, la buena compañera. Tú eres una gran pareja, ¿no? Para quien te haya conocido, eres muy buena compañera, muy cómplice. Y en el caso mío, que es el 3, habla mucho, entonces a veces hablo más que la pareja. En este caso, si tú y yo estuviéramos juntos, siempre yo hablaría mucho, mucho, mucho, y tú estarías tratando como, a ver, voy a escuchar un poquito, pero está bien. Vale, vale. Y eso tiene que ver con el mes. ¿El día también influye? El día influye en la parte de la esencia. ¿Cuál es tu día, por ejemplo? El 2. Ah, mira, otro 2. Y el mío es 11, que representa 2. Entonces, en este caso, si tú y yo estuviéramos en pareja, realmente, como es 11 y 2, representa la misma vibración, tú y yo tenemos la misma tipo de esencia. Entonces, es muy sencillo comunicarnos. Independientemente que a veces yo exagere las cosas o tú seas un poco más dócil en ciertos momentos, nuestra comunicación puede ser muy bien llevada en el silencio a veces, o en el simple hecho de observarnos, o en reconocernos a través de exaltar los dones de la otra persona. Es decir, oh, qué bella eres por esto, qué lindo es lo que estás haciendo, me enorgullece verte de esta forma, porque tu energía 2 y la mía, en este caso que es una energía similar, siempre va a estar esperando del otro que le diga algo. No sé si me dé como más esta referencia en esfera. Sí, sí, sí, qué bueno, buenísimo, Krishna, perfecto. Pues entonces ya tenemos ahí como un ejemplo en el que nos podemos seguir basando cuando avancemos. Vamos con el 5. Vamos con el 5, exactamente, que es el 5, representa la libertad. El 5 es el número de la sexualidad, entonces conecta mucho con esta parte sexual. Y este 5 también está en esta parte de cambio, ¿no? Tener o la búsqueda del cambio. Entonces, una persona 5 siempre te va a mover. Es como el huracán que siempre te va a sacar de tu zona de confort. Y bueno, en ese aspecto, si tú, por ejemplo, eres un 4 con un 5, siempre va a haber un poco de roce, porque el 4 quiere la estructura, quiere el orden, y el 5 lo mueve para todos lados. Pero es positivo, ¿no? En muchas ocasiones. Hay que entender si está en la personalidad, que es donde choca más. las parejas chocan por su personalidad, no por la esencia. En la esencia es como cuando se desnudan físicamente, ¿no? Que te ves con la otra persona y la primera vez que tienes un encuentro íntimo con la persona, sientes mucha armonía. Y de esta manera es tu esencia hablando. Por eso es importante conectarse siempre con la personalidad para observar cómo es nuestro exterior y a través de la esencia cómo podemos generar esa empatía. Bueno, ahí queda el 5, ¿no? Que es el libre, cambiante y sexual. Ahora nos vamos con el 6. El 6 es el número que representa la familia, el hogar, el cuidado. Una persona que se la pasa cuidando como pareja, una compañera o un compañero que te va a cuidar, te va a contener. A diferencia del 2, que romantiza todo, que dice, sí, vamos a tener una gran fiesta, pero no hace nada para tener la fiesta, el 6 prepara todo absolutamente. Entonces, cuida mucho de la familia, del núcleo, de la pareja. Sin embargo, entre ese cuidado se olvida de sí mismo o de sí misma. ¿Y qué pasa? Que conforme va avanzando la relación, llega un punto donde dice, me siento vacía porque yo doy mucho, doy más. Y ahí es donde viene esta parte de el yo místico que representa el 6. El 6 es el buscador místico que necesita ver la relación más allá. Entonces, siempre un 6, una pareja 6, siempre va a decir, ¿y qué más tenemos que hacer? ¿Y hacia dónde va nuestra relación? Es como la pareja que te dice, bueno, llevamos 3 meses, ¿nos vamos a casar? Bueno, sí, ya nos casamos y bueno, ¿vamos a tener hijos? O sí, ya tenemos hijos, ¿vamos a tener el segundo? Sí, ¿qué te parece si compramos ahora una casa? Está bien, ¿y ahora por qué no viajamos con mis padres? Y entonces todo el tiempo buscando algo más. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos, perfecto. Yo ahora cuando terminemos te voy a hacer una duda que me ha surgido aquí que creo que también es muy importante. Pero vamos ya que nos queda poquito, vamos con el 7. Vamos con el 7, entonces el 7 es el gran buscador de la soledad, de la interiorización y de la búsqueda espiritual. A diferencia de lo místico que es más en el simbolismo, el espíritu está conectado con la soledad, con estar solo, meditar, la reflexión, la parte de un retiro. Entonces el 7 siempre está como en esa soledad, requiere su espacio y para ello es muy controlador también de su espacio, no de los demás, sino que no le gusta muchas veces estar en convivencia. Entonces un 7 tiende a ser solitario. Para entender al 7 o para conectarte con el 7, también requieres tú darle la libertad de que esté consigo y no celar de que la persona no quiere verte o no quiere estar contigo. Al contrario, simplemente se está reencontrando. Luego nos vamos con el 8, que representa el símbolo de conexión con lo superior o, lo podríamos decir, lo espiritual y lo material. Este es el número de la abundancia y en el caso de una pareja es una persona que siempre está viendo en todo el negocio. Dicen, nada más no me vendes porque no te dejo, pero si no me venderías hasta mí. Una persona que busca siempre verle todo el precio, proyectos, ideas, una gran administradora en la relación que gasta lo necesario, que invierte lo necesario y guarda lo necesario. Entonces, como relación puede ser muy benéfico si en tu búsqueda personal está, por ejemplo, lo de crear un proyecto económico o generar un hogar en específico más estable. El 8 es muy bueno para esta forma de trabajar, ¿no? Entonces, el 8 sería el yo abundante. Y luego nos vamos con el 9, que representa esta parte de generosidad, altruismo y dadivosidad. En este sentido, el 9 siempre está viendo por los demás. El asunto de una pareja 9 es que va a ser muy generoso, te va a dar todo, pero como da tanto y da a tantas personas, es cuando regularmente en la pareja dicen, pero parece que le da más a su mamá, a su papá, a sus amigos, a todos, y a mí, ¿cuándo? Ya se olvidó de mí, solo me conquistó y ya estoy aquí, pero nomás no avanzamos en ese sentido. Entonces, para entender al 9, debemos de comprender que siempre quiere dar, y en ese aspecto, como tú compatible a ese 9, tienes que aprender a involucrarte en los procesos de él, en lo que él da, si es altruista, si hace proyectos, involucrarte. El 9 requiere que se le involucren en su vida para que pueda proyectarse. Estos son los 9 números, si apuntaron algunas palabras claves, esos nos dan la posibilidad de empezar a intercambiar algunos aspectos. Un 5 con un 6, un 4 con un 2, y así sucesivamente como lo vimos en el ejemplo, y podemos correlacionar qué cosas son más, digamos, compatibles realmente y cuáles están un poco más contrastantes, que van a ser retos al final en la relación. Ninguna relación es mala. El asunto es que tiene más retos. Y entonces cuando vienen más retos, hay que saber también cómo esos retos tomarlos para transformarlo y evolucionar. Eso es lo que hacen las relaciones. Ahora sí, cuéntame cómo te fue. Bueno, pues buenísima esta última reflexión que has hecho, me encanta, me parece también súper importante que lo hayas podido decir, porque muchas veces queremos las cosas súper fáciles y bueno, también, como tú dices, ¿no? En la pareja se dan retos, la pareja además es pues uno de nuestros grandes maestros en la vida, entonces, bueno, es genial que puedas hacer esta aclaración para que la gente no de repente lo tire todo por la borda a la primera, ¿no? Yo he tomado nota de todo, de todos los números, pero por ejemplo me surgía una duda, Krishna. Como te he dicho, yo soy del día 2 del mes 2, o sea, tengo ahí dos números 2, valga la redundancia, pero por ejemplo, hablabas del número 6, ¿no? Yo tengo apuntado familia, da demasiado, es un buscador místico que siempre está como en busca de nuevos proyectos en la pareja, como para que no se pierdan, ¿no? Esa evolución. Yo, por ejemplo, me siento también muy identificada con este número. A mí me pasa un poco, ¿no? Lo que tú decías de bueno, ya tenemos la casa, ahora nos casamos, bueno, ya nos casamos, ahora tenemos hijos, ya tenemos hijos, no sé, abrimos un negocio, cualquier cosa, ¿no? A mí me gusta como ir siempre teniendo proyectos. ¿Hay algún otro número que pueda interferir o de alguna forma relacionarse con que yo me sienta también de alguna forma identificada? Podría ser, no sé si el año o hay algún otro número, la hora de nuestro nacimiento que también tenga algo que decir. Sí, te cuento, hay otros tres números que se utilizan siempre para entender bien el panorama. La numerología está basada en todos los procesos védicos antiguos. De ahí Pitágoras tomó información y es lo que popularmente conocemos. Pero basado en este sentido, el número del año, ¿no?, tiene una proyección doble. Los últimos dos dígitos del año, si tu año, por ejemplo, es 82, 83, 95, el año que sea, 67, sumamos también esos dos dígitos. Esos dos dígitos representan los regalos de vida. Entonces, cada quien puede hacer esa sumatoria. Ahora, si sumamos todo el año, en el caso 1952, por ejemplo, que sería un número 17 por 1 más 9 más 5 más 2, entonces ese 17 lo reducimos a un dígito, que sería en este caso un 8. Entonces, ahí tenemos ya otros dos números. Estos dos números, los dos dígitos finales del año, representan los regalos de vida, las herramientas de vida que tú tienes. Y puede que se replique con alguno de ellos o cambie, como tú lo mencionaste, puede ser un 6, un 5, un 4. Y el número de año completo representa la encarnación pasada, la vida pasada. Este es un número muy interesante porque muchas parejas en ese sentido son compatibles, vienen desde otra época colaborando, como amistades, como familia, como desde una parte pareja inclusive, padre, madre, hijo. Y entonces en este encuentro de la existencia que estamos teniendo, se vuelve a unir esa vibración para evolucionar. Por eso el número del año es otro dígito importante. Y finalmente, el último que yo les decía, que era el número de proyección de vida, de proyectos que tenemos en común, es a través de la misión de vida, que es el número que se determina con todos los números de la fecha de nacimiento. Es decir, el día, el mes, la sumatoria del año, y con eso hacemos un solo dígito y ahí está. Entonces, probablemente si tú haces ahorita esta sumatoria, estas gráficas que estoy mencionando, puede ser muy común que salga alguno de estos números. Sin embargo, algo que yo les comento siempre, la numerología es extensa, representa tu fecha de nacimiento como primer punto y segundo punto, tu nombre. Entonces, muchas veces, así como tú dices, es que yo me identifico con este 6, pero ¿dónde está el 6? Habría que hacer la misma, digamos, sumatoria o ejercicio con tu nombre y lo hacemos a través de tu nombre, el apellido paterno y materno, y nos puede dar el resultado. Todas las letras tienen un número, del 1 al 9. A representa 1, B representa 2, C 3 y así sucesivamente hasta llegar al 9 y vamos continuando. De esta manera sacamos diferentes números. Realmente hacer a profundidad una Una carta carta sincrónica o sincrónica o numérica numérica requiere un tiempo de observación para poder entender cuáles son los números, que están más latentes. Entonces es un proceso que ustedes, con estas herramientas que les estoy dando hoy, se pueden dedicar ahorita 30 minutos, 40 minutos a ir sacando cada uno y de ahí darle esa, digamos, fuerza para entender los números. Entonces no sé si por ahí sale algún número 6 en tu numerología, cuéntame. Bueno, pues, ¿qué número crees que suma mi año? A ver, cuéntame. El número 6, yo soy de 1995, a ver si lo he hecho bien, ¿vale? Vamos a repasarlo también porque seguramente haya gente que lo esté haciendo en casa con su número. Vamos a ver si está bien. Tenemos que sumar los 4 dígitos. Entonces sería 1 más 9, 10, más 9, 19, más 5, 24, y después también tenemos que reducir 2 más 4, 6. ¿Ves? ¡Qué bueno esto, Krishna! Ahí está la maravillosa. ¿Ves? Tú misma, fíjate cómo la intuición te decía. Hay algo como que me conecta con otro número. Y ese número como que no sabías dónde estaba. Y ahorita, al hacer la referencia del año, te das cuenta que ahí está el 6. Y esa es la manifestación de lo que es más empático para ti. Por eso te lo digo, ¿no? Es que es muy mágico cuando uno va entendiendo estos procesos numéricos, qué es lo que representan realmente. Claro, es súper certero, ¿no? Esto, os juro de verdad, todas las personas que nos estáis viendo, os prometo de verdad que no tenía ni idea de cuánto sumaba mi año, y mientras estaba escuchando a Krishna lo estaba haciendo y me parece fascinante, porque yo de verdad cuando he apuntado el número 6 he sentido ahí como un foco que decía, y yo me identifico muchísimo aquí, y tiene su sentido. Krishna, una duda, por si hay personas que estén también anotando ahora mismo y que estén haciendo los cálculos. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho con el año. Si lo queremos hacer con la fecha completa, lo que tenemos que hacer es agrupar, por ejemplo, ¿no? Agrupar primero el día que nos da el mes, la suma que nos da el día, la del mes y la del año, y sumarlas entre sí, o tenemos que ir sumando dígito a dígito. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en mi caso, yo soy 02 del 02 de 1995, ¿cómo tendría la gente que hacer esa suma? Yo recomiendo que es mucho mejor hacerlo dígito por dígito, y sobre todo mentalmente, porque luego nos hemos olvidado gracias a la tecnología de sumar, restar, multiplicar. Entonces es bueno hacerlo uno por uno, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú puedes sumar dos, que sería 4, y tu año, que en este caso representaría el número 6. Y si sumamos todo, son 10. Ese 10 lo reducimos a un número 1. Y tu misión dividida, vamos a decir, es el número de inicio, la partida. Entonces tú estás en esta vida hecha para hacer proyectos. Y estoy seguro que en tu vida has hecho un proyecto acá, otro acá, y has buscado y continúas buscando hacer proyectos porque es parte de tu vida. Y eres líder, eres fuerte. Y quien está dentro tuyo te llega a ver así como un poco abajo, como ella es la que sabe, como la líder. No podemos hacernos un lado de esta situación. Eres fuerte. Oye, qué bueno, Krishna, me está encantando este directo, estoy siendo bastante, me vais a perdonar, estoy siendo muy acaparadora, pero me está gustando muchísimo este directo porque estoy aprendiendo muchísimas cosas de mí y me encanta que la gente lo pueda estar haciendo también. Se nos agota el tiempo, pero voy a intentar alargarme un poquito más. Vamos a dedicar 2-3 minutos para contestar todas las dudas que tengáis, si estáis haciendo el cálculo o si ya tenéis los números, el vuestro y el de vuestra pareja, y queréis preguntar cómo ve Krishna esos números, esa compatibilidad, pues vamos a intentar estar un par de minutos más para poder responderos. Krishna, ¿te parece? Por supuesto, sí. Si surgen algunas dudas, con gusto vamos a complementarlas y de todas maneras sepan que siempre la parte numérica puede ser una herramienta de complemento para la relación. Pero como yo lo dije desde un principio, es bien importante saber que por algo llegan nuestras relaciones. Todas tienen un objetivo de evolución. Hay que descubrirlo también. Perfecto. Bueno, pues tenemos ahí que ya nos van haciendo preguntas. Nos dice Luján Natalia, yo soy 8. ¿Con quién crees, Krishna, que un número 8 podría ser más compatible? No nos ha definido, Natalia, si es 8 en el día, en el mes o en el año, pero ¿qué te dice a ti este número? Sí, el 8, habíamos hablado de la estructura, que es bien importante, ¿no? Toda la parte de interiorizar y todo eso espiritualmente manifestarlo en la tierra, en la materia, en la abundancia física. Entonces, una persona 8, para que se complemente, requiere alguien también estructurado. En este caso, un 4 es un buen complemento de acompañamiento, que van a tener sus procesos rígidos, por supuesto, porque los dos tienen esa personalidad, pero puede ayudarle para que pueda desarrollar o cumplir esos propósitos. Aunado a ello, un 8 también tiene mucha compatibilidad con ese 5, porque el 8 tiene la estructura y el 5 le da la posibilidad de volar, de mover, de cambiar, de tener nuevas ideas. Y entonces lo mueve de su estructura. Entonces digamos que el 8 dice, tengo que hacer esto y se dedica a esto todo el tiempo y entonces no se expande. Y lo que hace el 5 es decirle, mira, eso que haces aquí, ¿qué te parece si lo haces también en este negocio? Y ahí es donde empieza a crecer esa relación. Entonces son muy compatibles también con esta parte y de punto de partida, digamos, siempre es importante ver de dónde viene, porque ella dice, soy 8, pero ¿de dónde? A veces yo puedo ser de esencia 8 y la misión de vida de la otra persona es 5 y entonces ahí ya la estructura cambia. Porque entonces la persona mientras está buscando cambiar su estructura de vida, su esencia quiere estar estable. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a comunicarnos. Esas son las, digamos que buenas intenciones que tiene la numerología para desde un principio poder comunicarte con tu pareja, entender sus mapas numéricos y decir, bueno, aquí vamos a tener que trabajar un poco más. Aquí va a ser más sencillo. Entonces, ¿qué decidimos los dos? Y ahí para adelante. Me doy cuenta escuchándote, Krishna, que hemos hablado o tenemos como título la compatibilidad numérica en la pareja, pero perfectamente podría ser la complementariedad, porque al final veo que consiste en encontrar de qué forma pueden complementarse los números para sumar, ¿no? Para poner mi granito de arena y tu granito de arena para que esta relación pues sea lo más productiva y lo más feliz para los dos. Tenemos otra pregunta que nos hace Leticia Lira. Dice 5 y 6 como pareja. ¿Qué tal estos números? Bueno, de entrada me encanta lo que tú mencionas, porque realmente es eso, ¿no? En la compatibilidad romántica, o lo que regularmente uno va y dice, quiero una astrología que me diga, yo soy Aries, mi pareja es Géminis, ¿cómo vamos a vivir? Es ese concepto más de fantasía, de proyección o romántico. A través de todas estas técnicas nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de encontrar en dónde nos empatamos, en dónde podemos mejorar y en dónde es más sencillo vivir el proceso. En el caso del quinto y sexto, es una relación que siempre va a tener sus, vamos a decir, los conflictos o procesos de decisión, diálogos de toma de decisiones, porque el quinto, acuérdense que tiene que ver mucho con la sexualidad, y el seis es más estable en el sentido de querer tener un siguiente proyecto, una familia, un cuidado, estar atenta de todo lo que está pasando. Y el quinto anda de pronto un poco volando, ¿no? Y entonces el seis quiere que el proyecto se cumpla. Y el quinto, ¿qué es lo que hace? Le invierte a una cantidad de energía, plata o lo que sea, a este proceso, y de pronto si no le da los resultados que quiere de manera inmediata, se enfada y quiere hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Que no tiene estabilidad. Siempre va a haber un reto de estabilidad entre estos dos números. Se requiere tener un buen diálogo para poder entender que entre los dos pueden lograr crear nuevos conceptos de vida a través de uno, no sé ser tan ansiosos en querer que todo cambie y sea rápido el resultado. Y segundo, empezar a tomar decisiones que sean más sólidas para los proyectos que puedan realmente tener en pareja. Porque hay parejas que tienen 10 años y no han evolucionado. Y el 6 lo que busca es eso, evolución. Entonces el quinto pues dice, bueno, puedo estar aquí 5 años y si no, cierro la puerta, me voy y luego hago otra cosa y así. Entonces esa es la compatibilidad de este par, tus procesos de retos que deben de tener. Vamos con última pregunta de compatibilidad en pareja. Números, a ver, perdón, que se me fue. Ahí está, números 2 y 8. Oh, mira qué interesante. El 2, el número romántico, un número de complicidad, un número de acompañamiento, y el 8, un número que anda filosofando y aterrizando la vida. Estos dos números son buenos también en el espacio de trabajo emocional. No tanto material, emocional. Y entonces esta pareja de 2 y 8 tienen la posibilidad de comunicarse bien, de poder explicar procesos, sensaciones, emociones, y tratarán siempre de crear proyectos o crear nuevas ideas. Sin embargo, el 8 siempre se va a sentir con que tiene toda la responsabilidad y se va a olvidar de que es un trabajo en equipo. Entonces, el reto que tienen estos dos es también darse cuenta que el 8 requiere apoyo del 2 para que las cosas se vayan manifestando. Entonces el 8 tiene que ceder en decirle al 2, ok, ven, ayúdame. Porque si el 8 está esperando que le ayude mágicamente, no va a suceder. Porque el 8 va a decir siempre, quisiera que alguien me ayudara, pero no lo digo. Y entonces el 2 va a decir, bueno, ¿en qué le ayudo a esta persona? Necesito que me diga. Y ahí es donde viene esta magia de acción. Bueno, pues, Krishna, podríamos seguir preguntando por compatibilidades entre números, porque hay muchos, pero en este caso no nos va a dar tiempo. Repito, os animo a todos y a todas a que, ahora que vamos a terminar el live, podáis dejar vuestra pregunta o, si queréis, vuestros números en los comentarios. Y bueno, seguro que en algún momento Krishna tiene ocasión de darle una visual a esos mensajitos y poder contestarlos. También recuerdo que vamos a subir este vídeo a nuestro canal de YouTube dentro de unos días y que ahí también vais a poder verlo, todas las veces que queráis. Krishna, no te veo, pero siento tu energía. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Me ha encantado reencontrarme contigo también después de tantos años. Y bueno, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias. Igualmente, qué lindo sentirte a la distancia y gracias por este espacio y definitivamente qué lindo complementar en los procesos que te están llevando. Un gusto reencontrarte. Pues un abrazo gigante, Krishna. Nos vemos pronto, seguro, aquí de nuevo en Mindalia.com. Y abrazo, besos enormes para todos vosotros, familia de Mindalia, que estáis al otro lado. Nos vemos dentro de un ratito, que tenemos el último live del día, que también va a estar muy, muy interesante, con Ángela Hernández, que vamos a estar hablando de las relaciones sociales y su papel clave en la felicidad. Abrazos, gracias. Chao, Krishna. Gracias. Chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.